Buenas amigos oyentes, tanto los que estáis ahí pendientes del directo cada lunes, como los que decidís hacerlo descargando, como siempre. Oye, estamos de vuelta y estamos preparados para acercaros otro ratito de buena información poniendo sobre la mesa lo que ha sido noticia en los últimos días en este universo digital en el que orbitamos. Hoy, ya os lo adelanto, vamos a tocar un tema que es portada en la revista ahora mismo, un apasionante recorrido por la ingente panoplia de consolas clónicas nacidas en el mercado chino durante estos años, que como sabéis, son máquinas que aunque tuvieron su éxito relativo ya en la época de los 8 y 16 bits, no se contentaron con eso y han seguido dándonos tremendos ejemplos hasta la actualidad de cómo estos incansables habitantes de ese país, saben hacer de lo que triunfa fuera de sus fronteras una excusa perfecta para acabar asaltando el mercado con sus réplicas de, vamos a decirlo así, cuestionable calidad. Lo diremos así. En fin, además de eso tenemos también títulos, como no podía ser menos, vamos a profundizar en Infamous, que está teniendo un tremendo éxito con su exclusividad en Play 4, y hablaremos de The Elder Scrolls Online para completar una pléyade de temas acorde a la altura de nuestra audiencia y sus expectativas. Así que si os parece, gente, mientras vosotros estáis ya afanándoos en comunicaros vía Twitter y demás, está Albert ahí muy pendiente. Saludo a Nacho, que está también dispuesto a deciros hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, señores, señoras, amigos, compañeros? Buenas noches. Aquí estamos, entre recuerdos, ¿no?, de nuestra infancia, de nuestras comuniones, Juan, esos regalos. Joder, macho, la NASA, poquito, ¿verdad? Con esos, no sé, 101 juegos, con el Ice Climber, con el Mario, con el Excitebike. Consolas de los chinos, consolas de imitación. Y bueno, vamos con un poquito de retraso porque ha venido el amigo Antonio de Weekend Play. Estamos aquí confirmando temas para el evento de Málaga, podcast en directo, algunas mesas redondas, debate. Así que bueno, perdonad, pero dicho queda. Estaremos ahí en dos semanitas en Málaga en el Weekend Play. Allí nos vemos. Sí, señor, que se apunten todos en masa, ¿eh?, que vamos a montarla ahí. Bueno, claro que sí, además un podcast a la hora correcta, a las 9 de la noche. Sí, señor. Digo que tienen no solo todo esto que decíamos, sino un montón de cosas más de las que los amiguitos de Weekend Play dan buena cuenta en su web. Así que no os lo perdáis. Alberto está por ahí. Muy buenas. Esto es terrible. O sea, esto es fraudulento. Y vamos. Mote, Enrique, Jabote. O sea, se nos había prometido que íbamos a Málaga de fiesta con la gente. Que de repente nos vienen aquí a hacernos currar. Es terrible. Venga, hombre. Pasa, te has enterado de que los presenciales, el único que ocurre soy yo. Claro. Bueno, menos mal que la charla de las 9 de la mañana del domingo se la come Jabote, pero, o sea, salvo eso. Venga, tírale. Oye, estoy atento a Twitter, ¿eh? A preguntas que queráis que resolvamos luego en el ¿cómo se llama la sección? Yo que me acuerdo cómo. Hashtag Retropodcast. Sí. Ojo con el tema, ¿eh? Ojo con el tema, ¿eh? Ahora vamos nosotros, o sea, se te suben, Nacho. Cuidado. Oye, por cierto, como el tema también invita, aparte de preguntas y eso, que nos cuenten un poco sus recuerdos con todas estas consolas, estos cachivaches. Oye, solo una pregunta, ¿en el debate este cuenta la PlayStation Vita o no cuenta? De ¿no? Troll. Bien. Vamos a seguir presentando. ¿Está Moten ahí por ahí? Muy buenas, Juan. Buenas a todos. Pues sí, está. Lo hemos pillado ocupado. Nada, tú termina, ¿eh? Ahora cuando termines. Termina el bocadillo, hombre. Eso saluda ya. ¿Me relaño? Muy bueno, Juan. Yo con esto de las consolas de los chinos he tenido suerte. Afortunadamente no me colaron ninguna, aunque algún que otro conocido y algún que otro primo sí que se las colaron. Y madre mía, todavía no se han recuperado de la impresión. ¿Pero qué dices? Pero si han sido uno de los mejores momentos de nuestra infancia. Una consola con 100 juegos, hombre. Con 9.000 pelas. 100 juegos que en realidad eran 4 o 5, como mucho. Todos variados, ahí es verdad. Ahora hablaremos de ello también, pero sí, tiene chicha el asunto. Jabote, muy buena, señor. ¿Qué tal, señores? Alegría de ver que lo de Málaga se cierra, se confirma, aunque bueno, ya lo teníamos bastante cerrado, pero bueno, ya ver aquí horarios y demás, aunque me tenga que levantar el domingo a las 9 de la mañana, como dice Albert. Nada, podcast en la tierra y salida en nuestra tierra. Enrique, Relaño y yo estamos ahí tan contentos. ¿Está Fran pendiente de lo que decimos o no? No, la verdad es que no. Pero estás bueno. A otra cosa, ¿no? Bueno. Muy buenas, ¿qué tal todos? Y nada, pues sí, un tema de. ¿Han devuelto ya el dinero, Fran, del Oculus o todavía no? No, todavía no. Vaya, por Dios. No puse el Oculus en su día. El Oculus me lo compraré cuando sea la versión final. ¡Enrique! Pues nada, yo aquí estoy enamorado, Juan, tío. Sigo ¿Estás enamorado de Natalia Ponsonskaya? O sea, no puede ser. Me voy a cortar las venas como. Ya tiene sustituta, ¿eh? Se la ha quitado Putin. ¡Que te vas a quedar ciego! No, tío. Bueno, dejad que presente también a Salva. Vamos a ir ya poniéndole punto final a las presentaciones. Está pendiente el hombre. Muy buenas. ¿Qué tal, Juan? Estuve el otro día en casa de Albert y me pidió, por favor, que no le hablara de fútbol, así que le voy a respetar el luto. Hombre, qué cachondo el tío. Estuvo en casa, el tío. Estuvo en casa, es verdad. Alfonso, dejad que lo salude, hombre, que vuelve a incorporarse al staff esta semana. Muy buenas. Pues mira, ya parece que no soy el novato con la llegada de Saúl, así que aquí estamos. Aunque ¿cierto? Albert no me nombre en Twitter. Eso sí. Es que no cabe, o sea, hay 140 y temas de prioridades de importancia de la plantilla. O sea. Me pones a mí uno al final, conmigo ahí solo y ya está. Bueno, Arturo, está también el hombre controlando el percal, como siempre, ahí a los mandos. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Yo, más que de las consolas estas de los chinos, me acuerdo también de los cartuchos estos de la Game Boy, que eran 100 juegos en uno, y luego, como decíais, efectivamente eran todos iguales y te quedabas con 5. Había tongo, bueno. Tongo siempre. Bueno. Ahora vamos a hablar del tongo, del cartucho, de los clones y de todo. Antes, como siempre, vamos a pasarnos por los titulares que están ahí listos para que os los acerquemos. ¡Vámonos! El director de Splinter Cell Blacklist se pasa a Batman. Bueno, no veía mal. O sea, saga de espionaje con Batman puede ir bien. Ubisoft descarta una demo para Watch Dogs. Bueno, a ver, posiblemente la demo sea el primer Watch Dogs y luego el siguiente año sea el Watch Dogs que tenía que haber sido este Watch Dogs. Dios. Siendo Ubisoft, pues, posiblemente, ¿no? Modo Kojima. EA Sports UFC no permitirá que piratees a Rocky. Nada, nada de compartir creaciones ni de crear ahí a Rocky ni a Van Damme ni a ninguno de estos que después le llegan demandas a EA. ¿Y a Rambo? ¿Podremos crear a Rambo? No podrá piratear a ninguno, relaño. Steam no recibirá más juegos de Halo. ¿Había recibido alguno? Claro. ¿Cuál? ¿Uno y el 2? Sí, sí. ¿Eh? No, Spartan el de móviles. Ah, bueno, claro. Y el de móviles recientemente, sí. No, ha recibido el de móviles porque recibe juegos a la altura de la plataforma que es. Por favor. Un estudio desmiente el mito del jugador antisocial. Pero a mí no me habléis. ¿Lo ves? Solo. Si el otro día quedé con Salva, estuvimos hablando de juegos y montando un ordenador. Si es que no somos antisociales, coño. Square Enix registra Deus Ex Mankind Divide, pero no pide perdón a las víctimas por el port a PC de Deus Ex The Fall. Si el PC es una plataforma minoritaria, Albert. Microsoft, el E3 destacará por la creatividad. Sí, Project Spark me parece a mí que va a ser la creatividad. Me estoy oliendo quiné a saco. El Milo aquello, como se llamase aquella. Joder, me toca ese pelato Ubisoft. Ah, Ubisoft seguirá apoyando PlayStation 3 y Xbox 360. Claro, con un Assassin's Creed para este año, otro para otro. Claro. ¿Para qué abandonar las consolas cuando puedes sacar el mismo juego cada año? Si es que tontería, hombre. Como el FIFA con el Mega Drive, que todavía salen en entrega. ¿Y para mi Dreamcast qué? Eso digo yo. El director de Drive Club aclara los despidos en Sony. ¿Qué ha dicho? ¿Ah? No, hombre. Ha dicho Drive Club. No, el hombre, pongámonos en serio, el hombre salió del estudio porque su hijo tenía una enfermedad grave y el estudio estaba muy lejos de su casa. Entonces, el hombre se quedó con su familia y por eso se fue del estudio. Pero vamos, que no fue por nada. Se rumoreaba que había sido porque se había retrasado y tal, pero no. Es porque pues el hombre tenía será el único justificado, ¿eh? Bueno, correcto, claro que sí. Toda la suerte para él y su retoño. Y la última noticia de hoy, dedicada a Jabote, DayZ está al borde de alcanzar los 2 millones de unidades vendidas. Y yo que me alegro, pagar ahí, ¿cuánto es? 25 euros por estar bugueado toda la tarde, me parece estupendo. Ah, juegazo. Bueno, como Skyrim y le demos un 10. Verdad. Es el otro. Y valía 70. Y valía 70. Y lo peor de todo es que tiene razón, ¿eh? Bueno, vale. Toma, ha pillado Fran. En fin. Es rollo. Dejadle y vamos a seguir, que os liáis. En fin, esos eran los titulares, ¿eh? Vamos a ponernos ya manos a la obra y debatimos. Hay tres temas apasionantes ahí esperándonos. debate. Vamos a empezar, si queréis, por Infamous. Yo decía que está disfrutando de un éxito, podemos calificarlo de arrollador, yo creo que sí, o al menos bastante grande. Evidentemente el tema de la exclusividad y que la gente en consolas de nueva generación está bastante necesitada de títulos ha influido, pero es que por lo que vimos hace relativamente poco en el podcast y por lo que vamos a poder ver ahora ya profundizando sin la pues los límites que suponen los embargos y demás, este título tiene, yo creo que bastante que mostrar de lo que las consolas acabarán enseñando de aquí a no mucho faltar. Eso espero, ¿no? Hay muchas cositas interesantes. ¿Quién lo ha catado bien como para apuntalarme a mí? A ver, Nacho, ¿lo coges tú o qué? Pues sí, mínimamente. A ver, la cobertura ha sido bastante intensa con Infamous, con Second Son. También tengo que decir que nos ha ido gustando desde que lo vimos en el E3, donde la demo creo que no fue la mejor. Estaba yo con Arturo en una de las salas de Sony y creo que estaba todavía muy, muy flojito, muy blandito, apenas tenía ese apartado visual que bueno, que le hemos visto más sólido ahora, pese a ir a 30 frames por segundo. Nos lo comentaba el productor que querían más detalle y ha sido una jugada redonda, porque ya os digo, desde que lo vimos en E3 hasta la versión final que estáis jugando todos en PlayStation 4, hay un salto interesante. Decir que eso, que la cobertura ha sido intensa, lo hemos visto varias veces antes de lanzamiento. Después vuelvo a mencionar que tuvimos a la gente de Sucker Punch, al productor y a todo su séquito de 7 personas en la redacción con nosotros. Muchos de vosotros también hemos tenido acciones con el título, habéis podido ganarlo con la Meriporra, con el Encuentro Digital, sorteamos unos cuantos. Y bueno, al final en el review pues tengo que decir que nos sorprendió gratamente. Realmente 8,7, lo firma Jabote, estuvimos metidos ahí varias personas, estuvo César, estuvo Alfonso, estuve yo y en definitiva, sorpresa, porque bueno, la saga Infamous venía ya de tener un nombre, venía de tener pues unos fundamentos, de tener unas mecánicas, pero creo que aquí el salto se ha hecho a Play 4 se ha hecho de forma correcta y ahí está, ¿no? Necesitada de títulos. Un muy buen juego que está apoyando en unas ventas que dicen que tiene aceptación. Hombre, está claro que sin duda PlayStation 4 necesitaba un producto así, ¿no? Un exclusivo que hiciera, no frente a Titanfall porque son cosas muy diferentes, pero que hiciera sentir que te has comprado una nueva consola, y eso que decimos siempre, que hemos dado el salto a la nueva generación, porque de verdad... no solo se cambia lo meramente visual, los 1080, no sé qué, sino que también se ven cosas que afectan a lo jugable y que no se podían hacer antes. La sorpresa para mí también ha sido con este juego, Nacho, te lo comentaba a medida que íbamos dándole, en que realmente es un paso adelante sobre la serie Infamous, que si bien es cierto que no lo podemos calificar de sobresaliente y empezar a dar nueves aquí, porque por ejemplo es algo que se comentaba mucho en los comentarios, valga la redundancia, que cómo no había llegado al 9 si hablábamos también de él en el texto, ¿no? Pero tenemos que ser cautos y saber de dónde viene y todo lo que podría evolucionar, ¿no? Pero bueno, aparte igualmente de hablando eso, de notas, nada, hay inciso. Sí. Estoy echando un ojo a Metacritic y el Metacritic está en 80 con 77 reviews, que es una cantidad grandísima. Sí. Y hemos estado nosotros en 8,7. Nos gustó mucho, o sea, mucho, mucho, sí, mucho. Sí, nos hemos subido bastante sobre la media internacional, sí, es verdad. Pero bueno, es uno de esos casos que tiene escaleras de notas, que hay gente que lo ve demasiado continuista y no digno de la nueva generación, y gente que por el contrario, o como nosotros, que considera que esto es la nueva generación y se empieza a ver, ¿no? Es un juego primera jornada de nueva generación, eso es. Pero nueva generación. Pensad que eso era un juego de lanzamiento, se retrasó a última hora y es como Killzone Shadow Fall, es un ejemplo parecido, es un juego que enseña a la nueva generación, enseña un poco la patita por debajo de la puerta, pero no te da todavía todo lo que veremos en unos años, ¿no? Es un procedimiento lógico teniendo en cuenta el lanzamiento. Oye, muy vertical también, ¿eh? ¿El qué, perdona? Muy vertical. Sí, sí, claro, eso es lo que te iba a decir. Esta nueva Seattle que se mueve perfectamente, que tiene un nivel de detalle, tiene una vida, tiene tráfico, y estos nuevos poderes, un nuevo personaje también... hace que todo el diseño sea mucho más vertical de lo que habíamos jugado antes, en el sentido de que todos los poderes tienen habilidades para movimiento, que es algo que antes no se reforzaba tanto, y podrás volar, podrás planear y podrás escalar paredes a velocidad del rayo, y todo ello no solo con espectáculo visual en el sentido más técnico, sino también en con total fluidez. Entonces, en ese sentido, ahí está la gran sorpresa de Infamous Second Son. Alfonso. Ya voy. No, le comentaba que a nivel de ventas, pues se ha hablado mucho, ¿no? Lleva 2 semanas en la calle y 2 semanas número 1 en UK y estamos hablando de casi 800.000 copias. O sea, para que os hagáis una idea, ahora mismo Killzone Shadowfall, desde que salió la consola, tiene 1,6 millones. Entonces, bueno, la diferencia es mínima. Y el juego, la verdad, más allá de las cifras, es lo que dice Javi. Yo creo que es lo primero de la nueva generación. No es todo lo que esperamos, ni mucho menos. Pero la verdad es que es muy vertical, muy rápido. Me gusta mucho la ambientación, sobre todo a nivel musical, a nivel de colores, de composición. Y bueno, la verdad es que es una auténtica maravilla para eso. Para una de las primeras jornadas que nos llega un poco tarde, pero ante la falta de título, la verdad es que está muy, muy bien. A ver, cifras de hoy. Cifras de hoy, Infamous Second Son está ahora mismo en 1 millón de copias a nivel internacional, según tengo aquí. Sí, pues fíjate. Pero no te olvides, Alfonso, que has citado a Killzone Shadowfall, que había un bundle de Killzone Shadowfall con PS4 y muchos de los compradores iniciales de la consola han engrosado esas cifras de venta, cosa que Infamous todavía no ha podido. Sí, bueno, Assassin's Creed en ese caso lleva 1,5 millones en Play 4, entonces... Bueno, estaría más o menos ahí, pero sí que es cierto que ese 1 millón de copias en 2 semanas son muchísimos. O sea, realmente demuestra que los jugadores de Play 4 estaban deseando de tener un juego y se han lanzado por él, vamos. Y muy bueno, además. Yo quería comentar precisamente que yo creo que es el juego con el que tienes que estrenar PlayStation 4. Es una lástima que no saliera en noviembre con la consola, porque la verdad es que sí que es el primer gran exclusivo que llega a la consola de Sony y que llega pues por la puerta grande. Sí, técnicamente podemos decir que Killzone también era un juego pues que te hacía sentir en la nueva generación, pero Infamous gana al juego de guerrilla precisamente en que la fórmula jugable, pues además de evolucionar lo que ya habíamos visto en PlayStation 3, pues va hacia adelante, ¿no? Y es un título tremendamente divertido, muy ágil, muy dinámico, lo que decía Jabote antes con el tema de los poderes, el tema de la verticalidad, y que te dan ganas de ir jugando y de pensar, cuando acabe voy a jugar desde la otra parte moral, ¿no? Desde ahora voy a ser malo luego. Es uno de esos títulos que tienes la sensación pues que te va a durar mucho porque es directo, sí. Tú coges el mando y te diviertes desde el primer momento. Seguramente no es el juego más pulido y más maravilloso del mundo, pero divierte mucho, que yo creo que es de las cosas más importantes que hay. Bueno, yo lo compré hace poco, he estado jugando, todavía no lo he pasado, pero bueno, he jugado bastante, le eché bastante ahora. Y más o menos en la línea que habéis comentado todo, muy impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que es un juego de primera jornada, prácticamente. Gráficos muy buenos, el sandbox, tiene momentos realmente impresionantes. El momento, por ejemplo, que está en la torre de Seattle, esta torre alta. La Space Needle, sí. La Space Needle, sí. Que cuando la sube, la verdad es que te impresiona mucho. Y nada, yo me he quedado muy, muy contento y muy impresionado visualmente del juego. Además que es muy, muy divertido, se deja jugar muy bien, muy, muy buenos controles, buen combate. Claro, hombre, le faltan todavía, podría ser mejor, sí, seguro, pero me parece un muy buen juego. Y nada, y la verdad es que sobre todo técnicamente eso, que da muy buenas esperanzas de cara a lo que veremos en un año. Y ya verás cuando tengas todo sobre el juego, que es donde coge puerta. Salva. Una cosita, perdona, Salva, que sí, sí. Infamous 3, digamos, este Infamous, es el primer Infamous, creo que mejor que su competencia, que era Prototype. Que Prototype, Infamous y Infamous 2 eran peores que Prototype y Prototype 2. No estoy de acuerdo. Bueno, pues muy bien. No, pero no, para nada. No estoy nada de acuerdo. Creo que Infamous siempre se ha comido a Prototype. Y Infamous, ya de paso, para empezar por pronunciar bien el nombre, por lo menos, era un juego que para mí, sobre todo ahora que estoy rejugando el 1 y el 2, se das cuenta que la ciudad daba mucho que desear y los movimientos de los personajes daban mucho que desear y esto Prototype lo había cuidado más. Hasta la historia, fíjate lo que te voy a decir en comparación perdida. Y ahora por primera vez el juego yo creo que está a la altura de lo que se esperaba de una saga como Infamous. Palabra de Motenay. Sí, sí. Aquí yo como yo solo el quería predicador. Que visualmente Al principio no sorprende tanto, pero es a medida que vas jugando que realmente te das cuenta de que es Next Gen total, ¿eh? Sí, yo creo que tiene momentos, ¿no? Es como que en conjunto visualmente no es de dejarte con la boca abierta, pero hay momentos que dices, madre mía, ¿esto cómo lo han hecho? Bueno, tenemos mensajes, Albert, así que acércanoslos, anda. Pues sí, varios mensajes. Por ejemplo, mira, empieza Barreiro, dice que el árbol de habilidades de Infamous dice que le parece muy caótico y es la única pega que le ha encontrado. ¿Algo que replicar al respecto? Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo también, o sea, es fácil porque no es muy extenso, pero no es sencillo de evolucionar. Dice Francisco Jiménez que es un juego muy divertido, con unos gráficos muy buenos y además es rejugable. Para los pocos meses de vida de Play 4 está bien. Jonax dice, no me lo compraría, pero sí lo alquilaría para disfrutar de esos gráficos y ver el salto a Next Gen. Baltasar dice que Infamous Second Son es un pepino de juego que ha tenido la suerte de ser el primero auténtico Next Gen. Castolo dice, me compré el Infamous, lo instalé, hice un par de misiones, conquisté un par de territorios, grabé la partida y 37% completado. ¿Qué pasa? ¿Que es corto o qué? No, es la duración de los anteriores. Eso que dice, conquistar dos distritos, le llevó sus horitas, ¿eh? Bueno. Yo creo que a lo mejor es un poco más corto. Pero no es GTA, siendo Sandbox, claro. Claro, sí. siendo Sandbox, la campaña principal sí que a lo mejor es un poco más corta. Sí. Jorge Álvarez. Hay muchas misiones secundarias, perdónate, o sea, si quieres hacer el juego 100% te tiras muchas horas y solamente para encontrar las mierdas que hay distribuidas por el mapa. Vaya, las hombre. Cosas, las cosas. Las cosas. Las cosas. Mote. Mote, hombre. Mote. Jorge Álvarez dice que es muy bueno gráficamente, con un personaje con carisma, pero muy repetitivo en su mecánica. Dice que le recuerda a lo que pasó con el primer Assassin's Creed. Con GTA 4. Y bueno, él ha dicho Assassin's Creed. Pues no creo que sea comparable. No, hombre, no, tanto no. Y además que las misiones secundarias, lo estábamos charlando con el productor, que habían puesto especial hincapié en que no fueran estandarizadas, ¿no? Que se saliesen bastante de lo que eran las misiones principales. Dice que eso sí, dice una excelente carta de presentación para Play 4, el primer título con esencia Next Gen. Y por último, y James dice que Infamous me ha parecido increíble a nivel técnico y de jugabilidad, pero me pareció que tenía bastantes detalles por pulir. Bueno, no sé a qué se referirá. Hombre, si hubiéramos puesto un 8,7, sabe que hay detalles por pulir, ¿no? Claro, claro. Es que claro, Jabote, tú es que lo ves todo perfecto, lo ves todo de color de blanco. No, si lo hubiera todo de color de blanco, le hubiera dado un 10 de esos que da Salva por ahí, o tú a Rage. O a Dota. Bueno, gente, yo creo que está todo dicho. Veremos si todo lo que está todavía por pulir acaba convirtiéndose en habitual en la nueva generación, en Play 4. Oye, otro título que dentro de poquito va a ver la luz y del que seguro muchos quieren oír hablar, estarán, imagino, esperándolo dentro de apenas unos días. Bethesda va a lanzar su versión o su visión de los MMORPG con ese The Elder Scrolls Online, en el que, bueno, nos vamos a Tamriel y vamos a poder, ahora sí, bueno, en compañía de otros, andar ese mundo, ¿no? Que tuvimos ocasión de disfrutar en otros títulos de la franquicia. ¿Está a la altura de lo que ha supuesto este título, ¿no? Esta serie de juegos dentro de la industria. ¿Qué podemos esperar de este del Elder Scrolls Online? Yo lo diré. Y nada, Nacho, en vez de reírte, cógeme el testigo, tío, y di qué podemos esperar de él. Está ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Es que estoy riendo porque el otro día estábamos hablando, que nos decía Karen, que del Pixel, que había estado haciendo cola y demás, descargándose el cliente y jugando y tal, y creo que se trastabilló 5 veces ella, 5 veces Arturo, 5 veces Enrique y 5 veces yo, diciendo The Elder Scrolls Online, TES, su puta madre. No sabemos cómo llamarla al final. Tiene el nombre puñetero. Sí, sí, no, vamos a decir TES fuera. Que hubo una presentadora que, por no decir bien el nombre, se fue de aquí, o sea, a ver. Eso es así. Bueno, en fin, a ver. The Elder Scrolls Online, para muchos, pues un sueño hecho realidad. Hablamos de una de las sagas de RPGs de corte clásico legendarias del PC, abierta a consolas. Y bueno, desde los tiempos de Morrowind, la primera Xbox, de Oblivion y Skyrim, ¿no? En concreto, este, el MMO, tiene lugar 1000 años antes de Skyrim, ¿no? En la edad de los héroes. Y como digo, para muchos es la oportunidad de que su saga favorita de rol se amplíe a un género que, bueno, que sabemos que ahora mismo, a ver, es divertido, pero no está en su mejor momento. Y primero, que Fran nos cuente un poco, porque es el que más horas le ha echado a la beta y quien está con la review, los puntos fuertes, ese PvP, esas habilidades, lo bien que se ha encajado, ¿no? El feedback muy positivo que está habiendo de la gente. Pero por otro lado, a mí lo que me escama bastante es el hecho que venimos de una situación en la que la gente creo que está abandonando los modelos de pago para los MMO. Hay muchas alternativas gratuitas y bueno, me lo veo como un producto bastante para aficionados acérrimos a la saga, que tengan a su grupo de amigos y demás, pero si no, un gran hándicap para mí está este paywall, ¿no? Esta suscripción mensual. Bueno, la verdad, a ver, el juego ya ha salido, ¿vale? El juego sale técnicamente el viernes, pero si lo reservas, los servidores están abiertos desde el domingo y ya está, pues todo lo que le han reservado, que tienen la licencia con el cineista, etcétera. Bueno, pues estamos jugando. De hecho, yo mi personaje ya tengo un personaje en nivel 10 y he podido darle bastante. He podido empezar el PvP, empieza a nivel 10, así que he podido empezar a darle el PvP. ¿Para qué te ves? Y por cierto, el PvP es muy bueno, muy, muy bueno. Sí, había sido una de las cosas que más he incidido de feedback positivo en la beta. Y apenas he rascado la superficie, pero ese va a dar mucho juego. Ese juego, eso a tres bandas con gente que hicieron el Dark Age of Camelot detrás. ¡Oh! El mejor sistema de combate de todos. Sí, señor. Y se nota, ¿eh? Se nota. El tema de cómo conquistas castillos, de cómo pones máquinas de asedio y qué tal. Qué chulo eso, macho. Unos combates muy, muy chulos. Y solamente, ya os digo, solamente he rascado la superficie, pero espero darle más durante esta semana. PvE es un juego que bien, que de momento cumple bien. La historia está bien, es entretenida. Todos los personajes hablan. Todo fluye más o menos bien como en cualquier MMO. Tienes tus habilidades, tienes un sistema muy abierto de habilidades que dependen tanto de la arma que puedas elegir, del tipo de armadura. Hay un sistema de clases muy, muy reducido, que es solamente a 4. Pero bueno, lo bueno de ese sistema es que no te pone muchas limitaciones. Por ejemplo, puedes ser un guerrero, pero equiparte una vara de mago y usar conjuros, y tienes algunos conjuros de mago que puedes aprender. No es lo mismo que un Elder Scroll, ni mucho menos. Es un sistema que intenta emularlo un poco dentro de lo que es el contexto de un MMO, pero no es como jugar a un Elder Scroll. O sea, eso que se lo quite la gente de la cabeza, porque es un MMO de cabo a rabo. De cabarrado. Pero ese quizá es, Fran, yo lo llevo diciendo desde hace meses, que me quedan dudas, he jugado diferentes fases beta, lo he probado. Creo que es un juego que para lo que ofrece, y dejando a un lado, pues eso, a nivel de fans, porque obviamente para un fan, un Elder Scrolls Online ya está vendido, da igual, o sea, da igual como sea. Que vendido y suscrito de por vida. Claro, de por vida. Como MMO, si lo miramos desde el punto de vista de los que llevamos muchos años jugando a este género, creo que es un juego que para lo que ofrece, no sé si llega tarde. Quiero decirte, las propuestas de hoy en día, y eso empezó ya con Guild Wars 2, van por otros derroteros. Se dejan ya de la quest de ve allí y mata a este y vuelve y entrégame y tal. O sea, fíjate que últimamente los MMOs ya se enfocan mucho más a la acción, a estar siempre haciendo cosas, no premian tanto pues cosas que aquí vuelven, como es el crafting duro, tiene un crafting durísimo. O sea, creo que es un MMO que repite esquemas que a priori parecían ya un poco olvidados para cómo estaba avanzando el género. Entonces, como dice Nacho, si a eso le sumamos, porque en un lado te estás compitiendo siempre, o sea, en este género siempre estás al final dándote de palos con World of Warcraft y normalmente pierdes. Si te vas a su mismo modelo de suscripción con un producto que, salvo a nivel, pues eso, de ambientación, de universo, no ofrece nada mucho más diferente que lo que ofrece WoW, porque Fran no lo ofrece. ¿Será suficiente la licencia como para mantenerse con un modelo así? A mí me quedan dudas. Sí que es cierto que el PvP, como bien dices, es muy bueno. Pero bueno, es que tiene que gustarte el PvP para quedarte. O sea, si quieres realmente PvP y lo que te gusta es el PvP, PvP, PvP, te vas a Titanfall. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, a ver si el ahí PvE estamos. No se ha quedado demasiado justito, sí, y lo que ofrece un PvE, que recordemos que lo más grande de la saga Elder Scrolls es el PvE. Entonces, si la parte de PvE has tenido que recortarla muchísimo para que te encaje aquí un MMO online no demasiado transgresor, pues lo mismo es que al final el conjunto se te queda cortito para una suscripción mensual. Alberto, ay, Albert, sí, Alberto, pasas demasiado tiempo con Relaño, macho. Yo no sé si el problema es que este juego llega tarde, pero como MMO no está mal, ¿eh? O sea, lo que pasa es que, evidentemente, el boom del MMO ha pasado ya un poco, ¿no? Llegó tal vez con World of Warcraft, que tuvo la cosa de que atrajo a mucha gente que no había jugado en su vida un MMO a jugar un MMO, un poco lo que han hecho los MOBA ahora, ¿verdad? Que han atraído un público pues distinto, que no habían tocado ese juego. Y ahora el Elder Scrolls compite contra, digamos, un juego, una moda, digamos, entre comillas, del pasado. Y lo hace desde un punto de vista intentando traer, sí, bueno, gente nueva, gente que no había jugado a un MMO, pero que era fan de la saga del Descos, y por otro lado, los hardcore del MMO, que digamos, oiga, señores, vamos a volver a jugar a un MMO que habíamos dejado un poco abandonado, vamos a volver con esto. ¿Es suficiente eso para pagar cada mes? Es que esta es otra tendencia que se ha ido, ha cambiado ya. Yo no sé si ahora mismo la gente, yo tengo muchos amigos con los que jugaba World of Warcraft que han dicho, es que esto de volver a pagar cada mes por un juego ya se me hace muy cuesta arriba. No sé, creo que está mal en el tiempo, está mal ubicado en el tiempo este Elder Scrolls. Yo creo que de aquí a 6 meses esto se vuelve free to play, vamos. Creo que todo apunta a ello. Bien, es verdad que los aficionados a la saga Elder Scrolls son muchos, pero tantos como para mantener un MMO de pago, no lo veo yo. Ya os digo, de aquí a 6 meses esto se vuelve free to play, pero vamos, otra de las cosas que quiero hablar. Muy categórico eso, ¿eh? Sí, yo creo que va a pasar algo parecido a lo que ha pasado con Star Wars. Sí, pero un poco más, no sé, pero no sé, ya no es Bethesda. De todas maneras, Star Wars es un juego muy orientado al PvE, entonces una vez que te lo pasas, la verdad es que ya se veía venir, una vez que acababa el contenido, pues ya pero decía... Si es que aquí la has clavado tú, Fran, es lo que dice Albert, Fran, si quieres si lo PvP, salva, hay muchísimos otros juegos. No, pero aquí lo que decía Fran al principio, si consiguen que el PvP sea tan bueno como el de Dark Age of Camelot, que la gente lleva suplicando por un PvP similar 15 años, si consiguen eso, ya tienes el MMO... Vamos, éxito garantizado. Ahora, como no lo consiga, a nivel de PvE no justifica la suscripción. No, es que a nivel de PvE ya no puedes competir, porque es imposible competir. Nada, es imposible. No es imposible competir. ¿Cómo compites con un juego que tiene 7 años de contenido? No puedes. Es imposible. Y otra cosa, no sé cómo lo veréis vosotros, pero a mí me parece que este juego anda un poco justito en gráficos, ¿no? O sea, compararlo, por ejemplo, con Skyrim, bien es verdad que estamos hablando de un MMO, hay que reducir para dar agilidad, pero oye, que también estamos hablando de un PC, estamos hablando de que estamos en el año 2014, y no sé, para todo eso lo veo flojillo, la verdad. No veo, sobre todo, justito en cuanto a escenarios, no veo nada que se salga de lo que era la media de un juego en la generación anterior. No hablemos de una PS4, pero sí un juego medianillo de equipos 360. No sé si lo habréis visto a lo mejor algo más mejorado en otras partes, pero yo digo, hay algunas sesiones que las comparte con Skyrim, no son las mismas porque son 1000 años de diferencia, pero vamos, el bajón gráfico se nota bastante. Solo decir sobre este aspecto que bueno, el juego no sea ningún portento gráfico y quizá dentro de un MMO se queda por debajo quizá de, bueno, quizá no, seguro, de Final Fantasy XIV, sí. pero me ha impresionado mucho que tiene un escenario muy grande y tiene escenario muy variado, porque es todo tan real. Bueno, lo que he jugado me ha gustado mucho en cuanto a escala y en cuanto a variedad de escenario, ¿eh? Técnicamente justito, pero no ponemos en duda ahora a nivel artístico lo que es un Elder Scrolls, y a nivel artístico cumple. O sea, a nivel artístico es increíble. Sí, sí, sí. Muy, muy bueno a nivel artístico, sí. Yo me gustaría plantearos primero una pregunta que va directamente para Frank, que sé que lo ha jugado. Decía Bethesda que el título, si viene de The Elder Scrolls tradicional para un solo jugador, este se puede jugar perfectamente solo. ¿Es así o es Sí, imposible? no, Eso no, que decían, va. ¿verdad? Que va, que va. No, no, no. Se puede jugar solo Solo, tranquilamente. pero pagando, ¿eh? Pero Hombre, no sí, sé, ya, bueno, ya. Uno de pagando, pagar. pero que sí, que no hace falta ni tienes que ni hay misiones en grupo. El PvE muy en plan de misiones y te fluye muy bien. No tiene piedra en el camino que te impida avanzar si no es con jugadores al lado. El PvP es muy integrado, te metes en un grupo y como es prácticamente un mundo grande, pues te metes en medio de la batalla y ya dentro te coordinas si quieres o si no. Sí, puedes jugar solo tranquilamente. Y Fran, ¿lo has encontrado accesible para gente? Por ejemplo, yo no soy de MMO, pero le eché muchísimas horas a Skyrim y no sé si esto me desbordaría o me voy a encontrar familiarizado con la interfaz, con el sistema de ataque. Bueno, ya sé que el sistema de ataque es más por zonas y eso tipo MMO y con acceso directo a los números, pero quiero decir, ¿es accesible para gente que habrá mucha que haya jugado a Skyrim o a Oblivion y quiera pasarse ahora al PC y al género? Sí, como PvE es fácil, es decir, Oye, que sale básicamente. para consolas, ¿eh? No olvidemos eso. Sí, Ah, bueno, ¿verdad? es verdad, es verdad. Sale para consolas, Pero accesible bueno, lo será. creo que el género natural para esto es el que es. No puedes No, jugar con pero. un mando sin tener todos los accesos directos y atajos de teclado que requiere todos los hechizos, los equipos, los inventarios. Es bastante simple, ¿eh? Solo tiene unas 5 casillas de habilidades que puedes organizar como tú quieras, porque tiene para elegir muchas. Pero son 5 solamente. Luego hay una que es de Ultimate, un golpe más poderoso, un golpe simple, defensa y tiene poco más. No, no, realmente no es un juego, dentro de lo que es el MMO, no es un juego muy difícil. Luego, ya por ejemplo, ya si te metes en PvP, ya es otra cosa. Pero bueno, también sería lo mismo si tú te Ya, encontraras un ya. PvP en el de Scroll. Yo creo que es un juego bastante accesible, bastante claro y los controles no creo que vayan a dar. Si te quieres meter con él, no creo que vaya a tener ningún problema. ¿Alguien más? Le pregunta a Mensajes. Fran. Si no, Buah. mensajes. Venga, sí, pues dale. ¿Alguien más dices? Pues toda la gente que nos Sí, está ¿quién oyendo, que hay falta? Me un parece bien. montón. O sea, hay un montón de mensajes que empiezo a leerte ya. Mira, por ejemplo, dice el Tuno. Dice, si creéis que nadie va a volver a pagar cuotas, recordad que hace nada todos han pasado por caja con Diablo teniendo Path of Exile gratis. Pero dice que él, como veterano de WoW, tengo que reconocer que si volviera a pagar cuotas, seguramente lo haría en WoW. La puta nostalgia y eso. O como se diga. Dice Juan. A Iván Gómez dice, pagar por PvP ya pueden innovar, porque meter alicientes PvP no es nada fácil como para justificar una cuota. Da Clash dice que Raño tiene razón. Hoy por hoy poca gente paga por un MMO. Elder Scrolls Free to Play en 3, 2, 1. Mr. Muris dice, Albert tiene razón. Un Elder Scrolls más corto, más ajustado que sus versiones en mono, pero con cuotas. Realmente no atrae. Programmer dice lo de pagar mes por mes pasó a la historia por The Elder Scrolls y por cualquier título. Joder, la de palos que se está llevando, ¿eh? A Jorge Álvarez. Y en consolas sí que no le veo futuro. Es una apuesta muy arriesgada. El turno nocturno también decía que los The Elder Scrolls Seguro suelen ahí. ser lo más. Estuvo hasta las 4, ¿eh? Viéndonos en Grande, grande, Diablo. grande, grande. Sí, hombre, grande el turno. Dice, los de Elder Scrolls suelen ser los más parecidos a MMO single player, así que juega con ventajas sobre otros MMOs fallidos como The Old Republic. Iván Gómez, puede que dé mucho de sí, pero me parece un WoW con otro nombre. ¿Qué me aporta? No aporta nada nuevo, en su opinión. Francisco Jiménez, solo hay espacio para WoW en la modalidad de pago. Blizzard es Blizzard. Por desgracia será un fracaso como otro. Es una pena. Matiza aquí. A nivel de cuotas, Final Fantasy XIV está triunfando. O triunfando, está funcionando muy bien. O sea, al menos hay dos, al igual que EVE Online. Tres, ya hay con suscripciones que funcionan. Dice 100 duritos. Dice que The Elder Scrolls en inglés con suscripción no tiene futuro. Particularmente creo que tiene razón. Aquí en España, en inglés y con suscripción, desaparece el servicio técnico en 3 meses. ¿Ya está? Muy bien. Pues nada, oye, lo hemos dejado para el final. Yo creo que porque va a dar también bastante chicha esto, seguro que entre los que estamos aquí, pero también con la gente que está tuiteando y que nos está oyendo. El reportaje que se ha marcado César, es una lástima que, por cierto, que no haya podido venir. El hombre al final ha tenido problemas y aunque Nacho lo invitaba en el último instante, no se ha podido sumar. Pero digo, ese texto que está ahora mismo en la web y que no tiene desperdicio es el punto de partida para los siguientes minutos del podcast. Me río porque es que de verdad es tremendo. Ahora hablaremos de los nombres. Pero la brutalidad de copias, ¿no? Que se han hecho, decíamos de los chinos, pero no solo allí, en general en el este asiático se han parido grandes copias, grandes por el tamaño a veces también, porque esos nombres son brutales, de sistemas clásicos con, como decía yo al principio, un éxito relativo, sobre todo aquella NASA, ¿no?, recordada, y la Polystation y demás, pero es que no paran de surgir, es como, no sé, como si tuviesen un chorro abierto ahí de reproducciones, y esta gente no deja de inventar. Vamos a hablar de ello, ¿vale? De un poco poniendo en situación, haciendo historia, que en eso somos especialistas y ya lo sabéis, y después contando un poco batallitas sobre todo lo que nosotros hemos podido disfrutar por estas tierras, que es poco si comparáis con lo mucho que se ha visto en el mundo. Así que, ¿quién recoge el testigo? Y empezamos ya a hablar de este fenómeno, yo creo que tan digno, entre comillas, entendedme, como cualquier otro sistema de entretenimiento de los que hemos podido disfrutar estos años. Pues a ver, mira, para empezar, dos cosas. Primero, que en el reportaje de César, bueno, tremenda lectura, de verdad, completamente recomendable, y además que hoy lo ha reventado, creo que lleva, no hemos acabado, no ha completado el círculo de 24 horas y está en 140.000 visitas, o sea que kudos para César. Igualmente, tenemos que distinguir las consolas de los chinos que nos han dado noches de gloria, que creo que a verlas haylas, y todos los de aquí podemos citar alguna, y me gustaría que lo hiciéramos, y después las consolas de los chinos más miserables, o sea, qué grande, la casca. Consolas completamente deleznables, copias crónicas de estas Made in China y de, bueno, todos hemos visto los escaparates de los bazares orientales, ¿no? Bueno, y vaya por delante que de los chinos nos referimos a tiendas de los chinos, ¿no? Es una forma de hablar, es una expresión. Una forma de hablar, ¿no? Sí, sí, de la población asiática, vamos, residente en España de China, que los que tienen un respeto increíble, vamos, vaya por delante eso. Pero, lo decía yo antes, yo tuve una NASA, me la regalaron para mi comunión, me costó convencer a mi abuelo, Dios y ayuda, y me regaló el consolón ese, ¿no? Entonces, oye, y a mí me dio grandes noches de gloria, porque de los 100 juegos que traía ahí cargados en la memoria, pues oye, igual había 10, como decía Relaño, pero yo recuerdo pasar tardes de Excitebike, tardes de Mario Bros, tardes de Ice Climber, de Balloon Fight, bueno, con sus clones y sus diferentes versiones, pero vamos, yo era feliz con mi NASA. A mí me dio eso, como digo, momentos fantásticos. Y ahora, en el otro aspecto, os puedo decir que estuve hace unos años, ya bastantes años, creo que fue en el 2003, estuve en Taipei, y bueno, os podéis imaginar el mercado paralelo que hay ahí. Igualmente también estuve en el mercado negro de Shanghái, y en esa época, bueno, yo vi cosas que más allá de la puerta de Tannhauser, sí, sí. Juan, o sea, unas cosas, bueno, auténticas, como diría, obras maestras del modelismo cutre, o sea, es que tienen un gusto para los diseños, que son tremendas, ahí en el reportaje hay algunas que son para embarcar, de verdad, pero bueno, creo que estas, las que han salido después, ¿no?, después de los 8 bits, creo que han ido ya cuesta abajo. La última que hemos recibido digna de mención creo que fue la copia burda esta de la PSP, ¿no?, me parece. A partir de ahí creo que ha quedado fuera ya de órbita, pero para la historia han quedado muchas, y fijaos en las fotos, ¿eh? Pero yo digo, repito, mi NASA me ha dado grandes recuerdos que aún mantengo. Hombre, esto de la copia y los clones es tan antiguo como los videojuegos. De hecho, del Pong salieron innumerables copias. Incluso el Pong era una copia de un juego de Magnavox Odyssey. Pero vamos, aparte de eso, también recuerdo la Game & Watch. Tuvieron muchísimas copias, muchísimos clones. Maquinitas del Tetris. Y vamos, a día de hoy puedes ver carcasas más o menos parecidas a una PSP, a una Vita, que lo que en realidad tiene en su interior es un juego cutrecillo LSD del Tetris, vamos, para quedarse uno a cuatro. Y a mí resulta curioso, porque Nacho debe de ser el único cliente satisfecho con esta clase de eso nada. De máquinas, porque de eso, vamos, nada. Y te lo va a decir la gente por Twitter. Albert, coméntalo. A mí, toda la gente que conocí, que les tocó en desgracia alguna de estas máquinas, se tiraron días sin hablar con los familiares que se las regalaron. Hombre, intención tampoco creo yo que hubiera mucha, porque vamos, alguien te va a regalar una consola, alguien que no está metido dentro del mundillo, y se la ofrecen por, yo qué sé, por 5 o por 10 euros, obviamente la compra, le pone su lacito y te la regala, ¿no? Pero me presento en tu boda con en lugar de una PlayStation, una Polystation y el rebote. Yo tengo que regalo, el regalo para Nacho, el próximo regalo. Bueno, que, en mi boda creo que es altamente improbable. Pero tanto consola como cartucho, yo no sé si. Si no recordaréis, estos cartuchos que se venían con tropecientos juegos, en la Atari 2600, de hecho, tenía más cartuchos de estos piratas que originales. Y vamos, al menos ahí el número que te ponía, luego era el número de títulos que tenía, pero luego ya en consolas como la NASA es que no era así. A lo mejor te ponía 100 juegos y eran 5 o 10 juegos, eran los mismos. A lo mejor tenía alguna versión, algún retoque. Otros estaban divididos por fases y cada fase se hacía pasar por un juego. En fin, de estas cosas hay auténtica maravilla. Y es que invitan a ser coleccionadas, ¿eh? No Hay te metas con algunos la NASA. diseños. Más hay algunos diseños que invitan a ser coleccionados. Incluso creo que hay alguno que me gusta más que el original. Fijaos que lo que os digo. Salva, yo todavía tengo la NASA, todavía la tengo. Ahora Albert me ha hecho retweet desde la cuenta de Mary Podcast. Lo que más me sorprendió era el tema de los juegos piratas. O sea, yo, por ejemplo, guardo todavía un Super Mario Bros. 3 pirata, que es un. El plástico es totalmente blanco. La etiqueta creo que no tiene nada que ver con Super Mario Bros. 3, pero es el juego entero. O sea, es el mismo que el original. Y todavía lo tengo, y la verdad es que creo que a mi madre le salió bastante más barato. Y un apunto rápido ahora a lo que dice Salva, en esto de los juegos piratas, ojito, porque hay copias de algunos juegos que en el mercado del coleccionismo se valoran y muchísimo. Yo que sabéis, con el tema de Street Fighter 2 ando ahí siempre pendiente, En tengo, todas. sí, tengo El de todas las NES, versiones tiene el de NES, ¿no, y Juan? a eso iba, de los de NES hay tres o cuatro, ¿vale? Pero hay dos sobre todo que son, yo creo que están muy valorados. Uno lo hizo Yoko Soft, además se ha hecho famoso incluso el desarrollador, que es aquel que sí que llegó aquí a España, al mercado PAL, en el cartucho correspondiente, lógicamente, en el que podías manejar a cuatro personajes y sí que tenía escenarios y tal, Ah, aunque sí la que es verdad, música. sí. Sí, los jefes finales, incluso los finales los tenía uno solo, pero tenía finales y tal, el juego estaba muy bien acabado. La música sí que se las pasaba por donde yo te diga, pero después hay una versión que tiene todos los luchadores con todos los movimientos, está súper depurado. Y ojito, que estamos hablando de juegos piratas que si hubiesen salido en su momento oficiales. Habría sido la revolución, o sea, son verdaderas bombas, ¿eh? Oye, hablando de Street Fighter de NES, ¿por casualidad tienes el Street Fighter 2010 de Final Fight? No te digo porque yo solo he comprado los Street Fighter 2, Ah, macho. Ese que es el vale. origen, no lo he llegado a Pues pillar. esto es una versión futurista con Ken, en plan Cyborg, en fin, una cosa increíble. Esto es, merece la pena que hagamos un Es regreso un al juego, pasado tío, un es día. una maravilla, vaya, Voy a subir a Twitter una una auténtica foto, ya bizarrada. veréis. Venga, sube, que te retuiteamos. Dale, Fran. Yo estoy con relaño. Yo ¿Qué estoy con dices, Fran? relaño. Yo estoy con Ahí está, relaño. Frank, ahí está. A ver, Un a mí, clásico sois. mi experiencia Pero con la consola pirata señoritos. fue Si estas gente rica, consolas Salva, estuvieran gente en rica con dinero. Kickstarter, Familiar de bien todo. si estuvieran en Kickstarter, Fran las habría financiado. Claro, seguro. Yo mi experiencia fue, viene mi padre y dice que del banco le van a regalar una Nintendo. Y yo, qué bien, una Nintendo, qué guay. Yo jugaba, yo tenía una Game Gear, tenía un ordenador, que era lo que más jugaba, un CPC. Y nada, y bueno, estupendo, frotándome las manos. Grande. Llega mi padre con la caja y veo NASA. Y digo, ¿qué NES ni qué NES? Esto no, esto me han estafado, pero ¿esto qué es? Yo que había jugado con una NES, bueno, yo en mi pueblo donde yo vivía era muy habitual la NASA, casi todo el mundo tenía una. Y yo había uno solo que tenía una NES, que era lo que yo pensaba que iba a tener. Y bueno, la verdad es que la diferencia en cuanto al diseño, la caja, la producción, no sé. Había algo en la consola pirata que la hacía cutre, mientras que la NES, pues era La bisagra, la entrada era el slot de los cartuchos, era, bueno, Por directamente ejemplo, se por introducía ejemplo. adentro, ¿no? En vez Y de tener como en la NES que los tenía el mandos. resorte y la pestañita esta, ¿no? Y los mandos. En fin. Joder, Fran, tío, es gente rica. Esto me estás dejando No, no, qué metido. va, para nada. Si O no, sea, yo, no mira, es no solo rico eso, para no es nada. solo. Mi yo, con 9, 10 años, viene mi padre con una NASA. Yo le pongo mala cara y me llevo un bofetón, que no sea lo primero. Yo no, perdona, yo mi ordenador, que me costó ciento y pico mil pesetas de la época, que fíjate, me lo compré con el dinero de mi comunión. Así que fíjate la cosa. La inversión, Para sí. eso hacía la gente la comunión, eso tiene razón. Exactamente. Y nada, solamente a terminar, que la consola me dio un buen servicio. Jugué a juegos originales, jugué a Mario Bros. 3 ahí, jugué a Ninja Gaiden, jugué a Blue Shadow. Me dio un buen servicio, pero siempre la cogí, nunca fue mi favorita, la verdad. ¿Verdad que alguien Ahora, defiende la yo tengo NASA, por favor? una Sí, cosa que sí. decir, que es que Un pequeño apunte. Es que antes tenían más sentido estas consolas porque copiar los juegos era bastante más fácil, ¿eh? O sea, no me imagino haciendo una versión, yo qué sé, clonada de Call of Duty. Bueno, las hay, pero no son tan baratas. No son tan baratas de hacer como lo eran con la PlayStation. Entonces, ahora, claro, está un poco pasado ya eso. Digo yo, ¿eh? Sí, eso está claro. Yo soy de los de Nacho, ¿eh? Yo tengo que decir que esas consolas en mi caso no, en mi casa no había, pero sí la de mis primos y pues era la clave, era la piratería al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, tenías lo que decía Nacho, tenías un montón de juegos, copias, todo venía 999 en uno que eran solo 9, pero también ahora que comentaba Fran lo del banco, el metamundillo ese que se formaba de eso, de que el banco te daba la consola y poderla comprar en bazares orientales y no sé, yo lo recuerdo con nostalgia, para mí fue desde mis primeros contactos con videojuegos. Ya sabéis que no soy aquí como los talluditos, pero yo tengo que decir que también estoy muy a favor y me gustan los videojuegos en gran parte gracias a que esas consolas me hacían fácil el acceso. Bueno, oye, a ver, Juan, si quieres recuperamos consolas aberrantes o Enrique quiere decir algo y vamos a ir a por Enrique, las aberrantes, sí. A los abortos. Un momento. Que los hay, que los a mí hay. A mí me pasaba como Jabote, que Jabote, pues su primo tenía las consolas chungas, pues a mí me pasaba lo mismo porque mi primo tenía todas las consolas de Sega. Regáñale, Juan, regáñale. Nada, déjalo. A nivel de experiencia, un poco casi como en la línea de Jabote, de la consola clónica que te daba el avío, como bien decía Nacho, sí que es verdad que, como apunta Fran, que te llegaran una comunión, una abuela o un tío o alguien que no sabía de esto y te venía como su regalo de la leche y era una consola clónica, pues bueno, tenía su aquel. Pero a mí lo que yo le recuerdo que tengo es que ya, como hemos dicho, esto roza mucho completamente la barrera de la piratería. Era un poco más tarde cuando empezaron a salir los cartuchos clónicos para la Game Boy. Eso era muy grande. Crónica, sí. Y igual. Que venían, que te ponían, vaya. Por ejemplo, el 200 Pokémon. Juegos. El Pokémon con 30 Pokémon diferentes y cuando llevaba 130 horas al cartucho, como la pila era no mala, lo peor, se te borraba la partida y era el momento de te tirar de los pelos. ¡Espera, chino! ¡Oye, chino, que se me va a borrar el Pokémon! Eso. Y yo recuerdo de pequeño con los juegos estos y los cartuchos estos, o sea, vivir auténticos momentos de... Drama. De drama, de joder. Como apague la consola, muere. Muere muy pasado. Sí. Estos cartuchos de Game Boy me encantaba, sobre todo rebuscarlos, porque traían muchos juegos que no llegaban a ser distribuidos en Europa, incluso en Occidente, y podía jugarlos gracias a eso. Yo no sé en vuestra zona, pero yo recuerdo que en la zona en la que vivía por aquella época no era, o sea, no se podían comprar porque no había ningún sitio donde se compraran, y había un vecino que se iba de vacaciones a no sé dónde y venía con cartuchos para todo el mundo, ¿sabes? Y era como, el buen samaritano. Que viene el buen samaritano a darnos aquí ocio veraniego a todos, ¿sabes? No. Yo me quedo con la NASA igual, Nacho. Yo me acuerdo, recuerdo jugar al Duck Hunt con la pistola de pequeño, tío. Era lo más cutre del mundo, tío, pero me podía tirar horas ahí disparando. Sí. La PlayStation 64, hombre. Sí, oye. O sea, en esa batalla entre Play y Nintendo 64, por las dos a la vez. ¿O qué más? Vamos a hablar de los abortos, Nacho. Que digo. La NASA, te digo, está en gran recuerdo, en alta estima, en mi ranking de consolas, también porque es que en esa época no teníamos ni idea, por lo menos yo era ignorante, no había internet y tal, y bueno, yo qué sé, venía la consola, pues oye... Y que el continente no hizo dinero con aquello. Firmada por Miyamoto. Madre mía, se vendieron las puertas a palés. Quiero decir que después de esto, creo que ha sido bastante difícil, no sé si por la época o porque igual no llegaban aquí con la misma fluidez, ¿no? O porque se tomaron medidas antipiratería de importación de ese producto paralelo. Pero después de los 8 bits, no tengo directa experiencia con más consolas piratas que haya podido adquirir. No sé si la gente, más allá de la NASA y las copias de la NES, tiene experiencias que nos cuenten por Twitter y si vosotros tenéis, ¿no? Todavía la hay, ¿eh, Nacho? Sobre todo portátiles, pero también la Wii esta. La Wii. Esa la he visto yo en muchos sitios, ¿eh? Hay crónicas de PSP que son consolas piratas y tienen emuladores y tal. Hay unos cuantos, ¿eh? Tomás, lo que se tiende mucho es a coger la carcasa de la consola en cuestión, ¿no? Hacer ahí un molde y luego entonces le mete una pantalla estas cutres como las que llevaban las típicas Game & Watch de Nintendo, ¿sabes? Así en plan cutre y ya está. Oye, dejadme contaros que hay un caso famoso, o sea, no es de consola, bueno, parecido, que era el del hombre que compró un iPhone, creo que fue un iPhone 4, a los chinos, que le salió baratísimo por internet y dijo, coño, está esto tirado de precio. Y se lo compró total, que lo enchufó y empezó a cargar el móvil. Y dice, bueno, pues sí que carga el móvil. Y estuvo ahí horas cargando y dice, bueno, pues está cargando el móvil. Total, que al cabo de un día cargando, dice, qué raro que el móvil esté todo el día cargando. Total, que lo abrió y dentro había sencillamente una pequeña pila con un LED que iluminaba únicamente la carga de que estaba cargando el móvil. O sea, Le eso era el iPhone, tío. Ripoff. Pero bueno, que hablando de carcasas, también lo hizo la Neo Geo hace poco y todo bien que pagasteis algunos 300 euros por ella. ¡Ouch! Oye, la feria, a Nacho que le gusta tanto, aquí sobre todo por Andalucía, siempre que se monta una feria, estas consolas las ponen en las tómbolas a puñado, ¿eh? ¿En Así que serio? todavía ¡Otra! se pagan Pero sí, extras sí, por sí. ahí. Estas son Sí, un clásico de las tómbolas, la clásica de la totalmente. tómbola. Sí. Escalofriante. Está la muñeca chochona y la Polystation. Ahí, ahí. Ah, ese año en Feria de Sevilla hacemos un report, Jabote. Bueno, ¿alguien más quiere destacar de sus recuerdos algunos de los abortos que decía Nacho? Me he quedado con el término, tío, me ha molado. O pasamos directamente a los mensajes, que seguro que la gente está aportando también. Sí, veo ahí el hashtag, ahí veo que enorme, veo gente que nos está mandando las fotos de sus consolas chinas. Hay un montón ahí, hostias, os han timado en la vida, joder, macho. Bueno, estamos todos aquí abrazándonos unos a otros. A ver, mira, dice David Pachón, dice, qué feliz era yo con mi Supercom y todos esos juegos de NES reunidos. Dice Baltasar, dice, Fran, estoy contigo. El día que esperaba la PlayStation y en su lugar encontré una PolyStation, ese día algo murió muy dentro de mí. Y aún no se ha recuperado, estoy seguro. Iván Gómez le respondía a Nacho, dice, yo tenía mi NES con tres juegos al principio y mi vecino tenía la Nimpondo. Nimpondo, ojo, ¿eh? Sí, esa la tía. Qué grande. Eso también la he visto yo. Con 150, dice, mis tres juegos entre ellos. ¿Sabes? Hostia, qué fail. Te viene el pavo con tus tres y 150 más por 1.000 pesetas. Envidia. Fambollicao. Dice Nacho, dices que si te traían la NASA y te quejabas bofetón, yo le pedí a mi padre la NES y me trajo la Atari. Tongonazo. ¿Sabes? Durísimo. Toma, ahí lo tienes con el Pog, cariño. Siendo dice, ni fumando compraría un producto chino que plagia consolas oficiales o juegos. Roza lo ilegal si me apuras. A Castolo, ¿y nadie se acuerda de los míticos cartuchos 32 juegos en uno de Game Boy y los clones de Sí, sí, Pokémon que sí. vendían en los Sí, chinos? nos hemos acordado, sí. Ahí empecé yo los juegos, o sea, con los cartuchos esos. A Fanboyicao, NASA for President, menudo consolón, valían juegos pirata y los de la Nintendo, ¿para qué querían más? El Trueno Nocturno dice, me prestaron la NES. Otro amigo me prestó el Tortuga Ninja 2 pirateado. No funcionaba. Era mejor tener la pirateada que la NES. Hay muchos mensajes en esa línea. Dice que funcionaban mejor las pirateadas que que las oficiales. Miguel Acosta, tener conchola la china es lo mejor. Comentario del Qué día, malo. por Dios. Pero no me hagas leerte esto, Miguel, tío. Joder, va, te lo retuiteo porque ya. En fin, dice Pro Gamer, mentira, Relaño. A mis pocos añitos, para mí eso fue el mejor regalo que podían hacerme. Responde Hombre, lo que aquí que decías pone tú. cordura. Sí. Baltasar dice: la conexión producto chino todo a 100 es más fluida que el centro del campo de la selección española. Joder. Está sembrada la gente hoy, ¿eh? Uf. Germán Martínez, yo estuve mirando no hace mucho un clon de la Game Boy Color llamado GB Boy Color. Tenía pantalla iluminada por 30 euros. GB Boy, madre mía. Hostia, hay uno que lo dice, creo. A ver. Sí. Y James, dice, hay que aprender de los chinos. Voy a crear la Game Girl. Me forro, seguro. Seguro que estaba la Game Girl. Ya hay una edición de Hay Game uno, Boy ¿no? Girls Edition, ¿eh? La de. Color rosa de uñas. De la Game Boy Advance SP. De la Game Boy, Sí. correcto, esa. Marco, dice, mi primera Nintendo fue un Famicom con 50 juegos incorporados. Nunca dio problemas, al contrario del original, que murió 3 veces. Y ProGamer dice, pero por Dios, si la NASA me hizo quien soy ahora. Hombres de verdad, de pelo en pecho. Ajá. Hostia, y el Salva, tío, pero tú has visto lo que. Mira lo que retuiteo del Sea, Salva. sí, chulísimo Un ese cartucho del Mario cartucho. 3, yo lo tenía igual, ¿eh? Es O sea, que tus padres te han querido poco, por eso yo ahora pues me compro todo lo que puedo y tal para compensar mi infancia de mierda. Hostia, durísima, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! Durísima. Oye, déjame hacer un apunte serio. ¿Qué ha pasado? No, no, que estamos aquí con las bromas del mercado chino, pero mi reflexión es, ¿ahora que se van a poder vender consolas reales y de marca en China porque han levantado la prohibición? ¿Qué va a pasar con las consolas de los chinos? Porque no se quedan llegando. Es un negocio que no tiene por qué detenerse, ¿no? Correcto. Distintas. Creemos que no. Última reflexión, Nacho. ¿A qué has jugado más en tu vida, a la Vita o a la NASA? Se acabó el debate. Se acabó el debate. Se acabó qué el troll, debate. Qué troll. Pues escucha, a la Vita le he pegado bastante con, vamos, con Dragon's Crown. He jugado muchísimo. Como voy siempre para arriba y para abajo, entre aviones, trenes, aeropuertos y todo, pues le da bastante, sí. Pero a la NASA. Bueno, pues con esa remesa de mensajes. Es cierto, para que ya mentir, vamos. La reventé, vamos. A ver el tecleo, Albert, cuidado que se mete el micrófono. Digo que con esa ristra de mensajes tremendos que hemos leído y con la reflexión de Nacho, vamos a ponerle punto final al debate. Y Nacho, ¿podemos meter un micro abierto hoy? Que yo creo que hace siglos ya que no le damos brío a esto, ¿o qué? El micro abierto que vamos a meter va a ser para nuestro invitado, creo yo, ¿eh? Ah, pues entonces seguimos con el Retro Podcast, que se prepare Albert. Y efectivamente, ese tiempo lo dejamos para en el cierre traer al invitado y que nos cuente un poquito más de lo que va a ser Weekend Play. Pero Albert, ¿tienes listos los mensajes? Que no vamos al Retro Podcast ya, ¿eh? Pues claro, ¿le tiramos ya o después? Como cuando tú digas. Nos vamos ya, Arturo, déjala rodar, anda. Retro Podcast. Pues ahora, cuando quieras, a ver qué nos pregunta la gente. Pues mira, esta semana preguntaba por Twitter, Alejandro Gaete dice: ¿sabéis algo de Péndulo Studios? Sigue activo, son muy, muy grandes. Péndulo sigue activo. Que no tengamos noticias de lo que están haciendo actualmente, pues vale, pero activos siguen activos. Bueno, ojalá dentro de poco podamos saber alguna cosilla, pero bueno, yo de momento ya te digo que activos están, siguen trabajando y esperemos que dentro de poco sí que me gustaría personalmente saber algo de Péndulo. ¿Pero siguen con capital francés? Siguen, digamos que siguen. Franceses le han apoyado siempre a Péndulo y bueno, las producciones que han estado haciendo de los tiempos de Runaway han ido con dinerito francés. Bueno, también os preguntaba Alejandro, dice, si creéis que hay una mínima posibilidad de que The Last of Us acabe saliendo en Play 4. Una mínima, sí. No, toda. Bueno, está ahí. Todas ellas, están todas ellas ahí. ¿Va a salir? ¿Sí? A ver, sí. Es que no lees Mary Station. A mí, lo que pase en Play, me... ¿Sale o no sale? Es lo que pregunta Alejandro, sale, yo no sale. Lo pregunto, a mí me da igual. Saldrá. Va con los tres Uncharted. Muy bien. Andrés Gil pregunta, dice, ¿creéis que he visto lo visto con Ground Zeroes, The Phantom Pain no será transgeneracional y estará más optimizado técnicamente? ¿Creéis que habrá un salto? Yo creo que a nivel... a ver, no lo sabemos, ¿no? A ver, puede ser que Kojima invierta más tiempo en pulir esto, pero yo creo que se mantendrá el nivel, ¿no? Si yo fuera él, no... No me entretendría con la generación pasada, aunque va a vender seguramente más copias que la actual, pero creo que The Phantom Pain, el potencial que tiene como demostración de hasta dónde puede llegar la nueva generación, el Fox Engine y demás, creo que es donde tiene que brillar. Hombre, ya lo vimos en aquel tráiler, ¿no?, de Joaquín Mogren, presentado por él, en el que yo al menos veía un apartado gráfico bastante prometedor. Veremos a ver si luego no lo downgradean como está pasando últimamente. Ya en el foro, en el hilo de esta semana del podcast, Matrix MGC dice, ¿sabéis si saldrá Final Fantasy XII HD en Play 3? A ver, creo que ya no, ¿no? Pues Square ha dicho que podrían, pero que no les entusiasma especialmente. Y más viendo lo que ha dicho hoy el nuevo CEO, el presidente de la compañía, que se ha referido a que quieren dedicarse a hacer juegos con el enfoque más tradicional posible, no solo en los RPG, sino en cualquier tipo de género. O sea que yo lo veo complicado. Y a mí me gustaría, ¿eh? Y también pregunta, dice, ¿sabéis si se van a hacer versiones HD de GTA 3, Vice City y San Andreas? Pero bueno, hasta el consultorio de hoy que va en sabemos si va a salir X en Y. A ver, esta gente, o sea, esta gente confía en vosotros que estáis ahí metidos en la industria y tenéis de primera mano rumorología y movida de cuanto de esto. O sea, normal que os pregunten estas cosas. Pues yo les respondo, te los compras en PC. Mira. Oye, la versión es acojonante, es acojonante como poco a poco. El otro día, el Salva en mi casa, que me montaba un PC que yo pasaba la consola. El Salva el otro día, ¿esto qué fue, coño? Pues esto fue el jueves. Pero le, digo, Salva, le digo, Salva, ¿qué tal el Infamous? Y dice, está sin abrir. Estoy jugando al PC. Oh. Y si bueno, espérate, que ahora se ha lanzado ya los MMO y todo, ¿eh? Pero no sí, solo... lo estaba preguntando ahora. Oye, ¿me viene de Skyrim este online? Oye, que no solo en el PC, que estas versiones que han sacado últimamente para móviles y tabletas, también se le ve, se le nota un buen lavado de cara gráfico y respecto a textura, ¿eh? Raño, el GTA en móvil sirve para... ¿Estás diciendo que juegues al GTA en la tableta? Ir al de al lado y decirle, mira lo que tengo en mi móvil. Y tal cual, ya lo ha visto, ha dicho, qué cabrón, pues ya coges está, pues y ya está, como el que tiene una NASA, sirve. Albert, como el que tiene una NASA. Para eso sirve. A ver, siguiente pregunta de Billy Jean en el foro. Muy buenas. ¿Cuándo saldrá Guilty Gear XRD? Porque tiene una pinta brutal. ¿Alguien sabe cuándo sale esto? Eso es el año. Pues todavía no se sabe, finales. No hay fecha fijada. Al principio se habla de finales de año, pero vamos, también está en existen ocupados con el BlazBlue, que sale ya. De hecho, creo que ya está disponible en Norteamérica y con el nuevo Persona Arena. Y después de eso ya supongo que se pondrán a terminar este Guilty Gear, que para mí promete muy mucho, ¿eh? Y por último, a una sugerencia de Pichita 2004... que dice, hola, hostia, Pichita 2004, estamos a 10 años, ¿ya estáis con estos nicks? Joder, macho. Hola a todos, esto más que una pregunta es una sugerencia. Viendo la intrincada, lo intrincada de la historia de Metal Gear, ¿podríais hacer un especial reportaje para poner a la gente al día con la historia de esta saga? ¿Qué os parece? A Fran le está encantando la idea porque le va a caer a él. Seguro. Oye, pero ya hubo algo, una especie de experimento o algo, con la salida de Metal Gear Solid 4 en PS4, lanzó Konami una especie de aplicación gratuita en la que se repasaba la historia de toda la saga. Y, coño, pues copiado. Y la verdad es que le quedó bastante bien, ¿eh? Yo no sé si todavía estará disponible o ya lo habrán quitado, pero que se dé una vuelta por PSN a ver si lo puede ver todavía, que vamos, ahí se va a enterar de hasta el último tejemaneje de la franquicia. Que se compre el Legacy Collection y se los pase, hombre. A lo bruto, ahí. ¿Más preguntas? Pues nada, Juan, esto es lo que había esta semana. Vamos con el micro, va, que tenemos sección hoy. Bueno, no tenemos micro abierto, nos vamos a ir al cierre, pero ¿no? Lo vamos a hacer con... ¿Qué? Al final no. ¿Sí? Lo acaban de decir. Era, no se entera la película. Vámonos al cierre, Arturo, y ahora decimos lo que vamos a hacer, va. Vale, va. Bueno, decíamos que teníamos algo preparado, Nacho también ha dicho que teníamos un invitado, efectivamente. Como apuntamos al principio del programa, vamos a estar el próximo mes de abril, 11, 12 y 13, ahora os contaremos exactamente cómo se distribuyen esos tres días en Málaga, en ese Weekend Play. Y Nacho, tenemos hoy con nosotros, en los últimos minutos del programa, si efectivamente es en Torremolinos, no me quiero confundir, digo, tenemos a Antonio... que está al cargo de la organización del evento, se ha querido hoy sumar al podcast para contaros un poquito, gente, qué es este Weekend Play. Nacho, saludamos a Antonio, muy buenas, señor. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Claro que sí, don Antonio Cabrera, director del Weekend Play en Torremolinos, Málaga, que se ha unido como infiltrado antes de empezar el programa para intentar cerrar nuestra participación en las mesas redondas y bueno, ha salido aquí espantado y ha dejado esto aquí abierto. Se ha quedado como un campeón, ¿eh? Sí, sí, sí, aguantaba y lo dice, estaba troleándonos por el chat interno, tú no sé si te has fijado, Juan, pero estaba ahí soltándolas. Sí, sí, sí, sí. Vaya, vaya. Se las soltaremos en persona en un par de semanitas. Pues nada, Antonio, cuéntanos. Buenas noches. Pues, a ver, que os cuento un poco que ya la gente no sepa. ¿Qué es Weekend Play? Empieza por ahí, venga, va. Weekend Play, pues la feria del entretenimiento que no es únicamente videojuego, abarca más temas como cómic, el mundo del cine, el doblaje, donde participa Juan en alguna que otra charla. Y yo, ¿eh? Y yo también. Y Raño, que es un profesional del doblaje. Pero vaya, los videojuegos básicamente es el punto fuerte, porque también es lo que más gente arrastra. Y vamos a tener allí una cantidad de puestos de juego y competiciones para que todo el mundo, de todos los campos, deportivos, de lucha, del típico League of Legends y Street Fighter. Una variedad increíble. ¿Perdona? Street Fighter 4. También, por supuesto. Ahí, Nacho me lo beta de Street Fighter 4, ¿eh? que no se pueda ni acercar, vamos, ni acercar. Bueno, pues agradecer a la organización la posibilidad que nos habéis brindado de hacer un Meri Podcast presencial. Esta temporada no tenemos planeado ninguno, desgraciadamente vamos justo de presupuesto y estaba descartado. Así que pues los amigos de Málaga, de alrededores de Andalucía, que se acerquen al Weekend Play el sábado, sabed que estaremos allí, el equipo del programa casi al completo. Hemos tenido alguna baja, por ejemplo, a ver, no viene Fran y no viene Arturo. Salva tampoco, ¿no? Salva tampoco viene porque, bueno, está a punto de ser papá, ¿eh? Aquí, enhorabuena a Salva porque la han cazado ya del todo, pero bueno, el resto estaremos allí, así que a las 9 de la noche empezará el programa. Y aún nos falta por definir los contenidos, habrá que ponerse a ver lo que hacemos, pero en fin, estaremos allí y con ganas de pasarlo bien y de saludar a la gente que se quiera acercar a compartir un ratito de radio enlatada en directo con nosotros, ¿no? Eso es, ese es el objetivo, ¿no, Antonio? Sí, nosotros encantados de recibiros y que hagáis un presencial allí. Y que participéis además, que la gente también, que vuestra audiencia sepa que vais a participar en campeonatos y en otras charlas, que no solo vais a hacer el podcast, sino que estaréis participando activamente a lo largo del fin de semana. En el bebé, aunque os pese el domingo por la mañana, aunque os pese. Bueno, en fin, eso puede dar solo alguna baja. Oye, ¿cuándo es el torneo de Street Fighter 4? Lo que me interesa. Va a haber torneo durante los tres días, va a haber torneos. O sea, que cualquier persona que vaya... cualquiera de los tres días va a poder participar, que no va a haber uno puntual, porque de hecho va a haber una consola exclusiva para Street Fighter durante los tres días. Bien, ¿se ha apuntado Mike Number 9, que es de por ahí? Por ahora no tengo constancia. Espero que no, Mike, no te apuntes, en fin. Bueno, pues todo eso, ¿no? Que está comentando Antonio, que estamos repasando el podcast, evidentemente, el sábado a las 9, pero muchísimas más cosas para los que quieren acercarse a Torremolinos, esos 11, 12 y 13 de abril, mesas redondas, debates, conferencias, torneos, en fin, todo eso. Cosplay también, ¿eh? Va a haber concurso de cosplay, ¿no es así? Sí. También. Cosplay. Así que, ¿hentai habrá algo o no? Hentai, está el año que está preguntando mucho. Eso es en otro salón, no es este. En otro salón. Vaya. Tirando a rosa, ¿no? Correcto. Y nada, chicos, que los que queráis, como está diciendo Nacho, pasaros por ahí y nos vamos a pegar un buen fin de semana, seguro. Así que, Antonio, muchas gracias por la invitación. Vamos a intentar dejar el pabellón muy alto y sobre todo, pasarlo muy bien nosotros y todos los que se acerquen a Weekend Play. Correcto. Eso es lo que queremos. Un abrazo y hasta el día 11 que llegaremos, Antonio. Muy bien, aquí os esperamos, con muchas ganas, que ya queda muy poco. Días. Ya te arrepentirás, ya. El sábado por la noche me arrepentiré. ¿Verdad? Cuando el domingo por la mañana empecemos a fallar en la mesa redonda, verás tú qué gracia. Tremendo. Bueno, gente, vamos a ir despidiéndonos los demás. Nacho, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Juan. Mantente rocoso, amigo, que el músculo técnico es importante. Chao. Bien, venga. Bote, un abrazo, tío. Hasta la semana que viene. Adiós, Relaño. Adiós. Oye, me ha picado el gusanillo con esto de la NASA. Me voy a meter en eBay a ver si puedo pillar una. ¿Te vas a comprar la NASA? Joder, tienes el dinero por castigo, tío. Bien. Fran, hasta luego. Cuidado mucho y hasta la semana que viene. Hasta luego, Jabote. Hasta luego. Yo solo quiero decir una última cosa. Se reían de mí la semana pasada porque dije que me daba más confianza la realidad virtual Play 4 y ahora aquí estamos con todo el problemón de Facebook y Oculus Rift. Hasta luego. Drama. De eso no hemos dicho nada. Habrá que hablar, aunque sea mínimamente de eso. Vaya tela. Sí, a ver, está por ahí, está pendiente. Fran no quiere hablar del tema, no quiere hablar. Está demasiado reciente todo. Está como el de Minecraft y como todos los que piden el dinero. Bueno. Hasta luego, Salva. Igual. Un abrazo, chicos, y recordad, si perdéis en online o perdéis en cuando jugáis solos en casa, siempre podéis pensar que es culpa de un Diego Mayenco. Enorme. Adiós, Enrique. Hasta la semana que viene. Alfonso, un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima. Alfonso, os hablo muy poco, Ya, ya, no me dejáis. Estoy aquí en la sombra y... Pero se factura, tienes que imponerte. Que ya no eres novato, tío. Hay galones ahí. Es verdad. Sí, vale, sí. El tío al principio. Pon mi nombre en el tweet, ¿sabes? Que no se me ve. Pon mi nombre en el tweet, ¿sabes? Claro, los 75 euros no se facturan, Vale, vale. Hasta luego, Arturo. Hasta luego, un abrazo. Aquí está Arturo por ahí. Madre de Dios. Venga, Albert, vamos a despedirnos. Pues nada, joder, macho, me pillas en media mazmorra del diablo. Nos despedimos, ya sabéis, preguntas que para dejarlos esta semana, tanto en Twitter como en el hilo del podcast, que podéis descargar mañana a ver el pixel de nuestra nueva presentadora de Karen. Y nada, la semana que viene, el lunes, aquí otra vez. Nacho, ¿la traemos un día por aquí que diga hola o qué? Sí, ya he visto que la has engañado y ella ha dicho que sí que quiere venir, la semana que viene la podemos tener por aquí, ¿no? Hombre, si ha estado Will, ¿por qué no va a estar ella? ¡Hola! Bueno, gente, nada, que nos vamos, Espero que hayáis pasado un ratito agradable con nosotros, es de lo que se trata. Desde ya, empezamos a pensar en el siguiente podcast. Llegará, Dios mediante, dentro de 7 días, como siempre, a eso de las 10:30, más que menos, el lunes, No faltéis, pasaremos lista. Un abrazo. Adiós.